Ahora vamos a centrarnos en el presente. El presente es lo que hay alrededor de ti. Puede ser algo más ancho o más estrecho, pero me gustaría que imaginaras una estructura con la que vamos a imaginar tu presente como algo que te rodea y tú estás en medio. Puede ser una habitación, una playa, un jardín, una plaza, no sé, algo que te rodea y que tú estás en el medio. Te dejo tiempo para que te imagines esta estructura de presente. Esta estructura del presente muy bonita, preciosa. Quiero que te sientas muy a gusto en tu presente. Quizás tienes que hacerla más ancha por delante o por detrás, o quizás más alta por arriba o por abajo. En cualquier caso, donde acaba tu presente, empieza la estructura del pasado que hemos imaginado antes. A esta estructura del presente que acabamos de crear, que acabamos de imaginar, la vamos a llamar zona del presente. Y es en esta zona del presente donde podemos sentir.